Gossi, para vos, Chucky. Dile tú que ya no puedo vivir sin ella, que ya no aguanto este dolor. Ay, dile tú. Dile tú. Créanme que la sigo amando, que de su amor nunca me he olvidado. Ay, dile tú. Dile tú. Que me perdone, yo se lo pido, solo deseaba yo ser su amigo. Ay, dile tú. Ya no puedo vivir sin ella. Anda y dile lo que le digo, y que me encuentro muriendo, amigo. Chicas y chicos, esto ya comenzó. Para que sepan, aquí llegó el desquite. Chicas y chicos, esto ya comenzó. Para que sepan, aquí llegó el desquite.